Y nos vamos a Santoto, al pasadito, ahí mal el salado, ahí está nuestro amigo contador, el contador Juan Pividori. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, en este día gris de, no, de otoño. Aquel solcito de las nubes, esas, como es cielo de ovejista, como dice el cielo de ovejista, dice Chabomé. Bueno, y está medio salió el sol. Y no quiero decir porque mi viejo decía, nunca digas que sale el sol porque vos tenés mal genio y se va a esconder el sol de vuelta, me decía mi viejo. Bueno, historias. ¿Cómo andamos, Juan? El presidente y el ministro anduvieron por Yanquilandia. ¿Qué nos tiraron la oreja? ¿Qué nos condicionaron? ¿Cómo viene la mano? ¿Es la única salida que tenemos? ¿Cómo es el tema? Bueno, tuvieron los dos. Hay entre Alberto y Massa, aparentemente, hay unas situaciones medio de roce político. Porque Massa... y por eso se explica que la vicepresidenta Cristina lo salga a bancar tanto a Massa, que muchos por ahí dicen, ¿cómo? Si Massa no es del paladar negro del kirchnerismo, digamos. Bueno, resulta de que sectores dentro del gobierno siguen operando junto con Guzmán en contra de la política que desarrolla Massa. Es más, aparentemente Cafiero, el ministro de Relaciones Exteriores, estuvo reunido en un bar con Guzmán ahora en esta gira, y eso Massa se enteró, lo cual le dio más bronca, digamos, porque tanto Massa como Cristina consideran de que el responsable de toda esta situación que estamos viviendo ahora es Guzmán. Por un lado, ¿no? Y además, o sea, ellos no le perdonan a Alberto, no solo de que Guzmán nos llevó a la situación que nos llevó, sino que se sabe que Alberto sigue manteniendo relaciones y asesoramiento por parte de Guzmán. Guzmán es el exministro de Economía. Sí. Que ¿se acuerda que cuando sí, él renuncia? Perfectamente me acuerdo. Cuando él renuncia lo deja al gobierno prácticamente al borde apareció Baltaski, era la presión de esta mujer que tuvo una semana y media. Un mes creo que estuvo. Un mes. Pero que se iba de cauces, digamos, y además, bueno, porque justamente Massa y Cristina Fernández de Kirchner acusan de que en el acuerdo con el fondo... Guzmán les mintió directamente, no les pasaba toda la información, entonces ahí hay un gran enojo. Conclusión, fueron a Estados Unidos. Y vamos a ir viendo las cuestiones relevantes. Esto acá lo pongo para que nos pongamos un poco en contexto, lo cuento. Alberto y Biden se reunieron y concretamente el Fondo Monetario, o sea, ¿Biden qué hace? Estados Unidos tiene el 16% de los votos dentro del Fondo Monetario. Pero, digamos, tiene el poder de veto dentro del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que el poder dentro del fondo lo tiene Estados Unidos. Por lo tanto, es importante esa relación con respecto al fondo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo lo tenemos que ver a esto? Estados Unidos le pide, o el fondo le pide... tres cuestiones básicas a la Argentina. Le pide bajar los subsidios, eliminarlos a todos los subsidios. Ellos hablan de aquellos que los pueden pagar, etcétera, etcétera, pero en definitiva, cuando empiezan a bajar los subsidios al transporte, a la luz, a la energía, etcétera, repercute sobre todas las capas y sobre todos los sectores sociales. No es que algunos sí van a pagar más y otros menos. Eso no va a ser. No va a ser así. La segunda cuestión, le dicen, hay que focalizar el gasto social. Focalizar el gasto social es una palabra muy utilizada en el lenguaje del Fondo Monetario, y es, salgan a buscar a los pobres, busquen a los pobres y a eso nomás denle plata. Es importante acá tener en cuenta eso. Bueno, eso lo escuchaba ayer fundamentalmente, cuando se planteaba el tema de Baltaski, concretamente cuando fue a reunirse con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, y en primera instancia esta mujer le había dicho a Baltaki, mire, las ayudas sociales, las jubilaciones tienen que ser únicamente para los que menos tienen, justamente coincidimos, tiene que ser por importante para los que menos tienen. No. Le aclaro, únicamente para los que menos tienen, el resto no. Tiene que desaparecer, el que gana menos de la mínima, el que gana más de la mínima directamente tiene que desaparecer la jubilación de acuerdo al planteo del Fondo Monetario. Ahí hay un, ¿cuál es el criterio para establecer quién lo merece o quién no lo merece? Sí, voy a cortar, a hacer un paréntesis, pero que me parece que es importante. La pobreza en este momento en la Argentina está en el 39,2%. Estaba en el 2017 en el 30%, es decir, que creció 10 puntos. Pero cuando yo le digo el 39,2, etcétera, nosotros no tomamos dimensión de lo que estamos hablando si yo no le paso este otro dato. ¿Y cuál es el otro dato? La pobreza alcanza a 18 millones de argentinos. Ahí cambia la relación, ¿no? No es lo mismo decir el 39%, es decir, en la Argentina hay 18 millones de pobres y hay 3 millones y medio de indigentes, lo cual, digamos, no es un dato para despreciar. Entonces, ¿qué es lo que y con una desocupación del 6%, que también es otro dato para tener en cuenta, no tenemos prácticamente desocupación y tenemos 18 millones de pobres, entonces se está cumpliendo lo que había planteado Cristina en un discurso allá hace 2 años atrás, creo que era en La Plata, cuando dijo: Argentina va a crecer, pero que La Plata no se la lleven 3 o 4 vivos. ¿Se acuerda de ese famoso? Sí, perfecto, mi hermano. Bueno, y esta era la pelea que, por eso yo le estoy contando, la pelea que ella estaba teniendo con Guzmán, porque le estaban planteando que estos acuerdos que iban a llegar con el fondo necesariamente iban a generar una concentración de la riqueza y en un empobrecimiento de el país. Así que esto es importante. Y la focalización, quería terminar con la idea, focalizar significa buscar teóricamente a los sectores más pobres y entonces llevar ahí, digamos, la ayuda social. Lo que pasa es que esto no es fácil, o sea, es fácil hacerlo en los escritorios de Nueva York, pero después en la realidad no es tan fácil buscar a los sectores más vulnerables, porque lo que sucede es que para que un problema se transforme en un problema social, tiene que generar ruido, tiene que ponerse en la agenda, es decir, generar ruido social, tiene que hablarse, como hacen los piqueteros cuando cortan una calle, ¿sí? ¿Me sigue la idea? Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quiénes son los que tienen mayor capacidad, de generar y poner un problema como un problema social, ponerlo en la agenda? Son los sectores que están mejor organizados socialmente. Y justamente los sectores que están mejor organizados socialmente no son exactamente los sectores más pobres, porque los que están en la lona ya tirados, son los sectores más difíciles de que se puedan organizar por muchas circunstancias, políticas, sociales, culturales, etcétera. Así que este es uno de los problemas, y además, dimensionando la cantidad de pobres e indigentes que hay en la Argentina, es una, la verdad que es una tomada de pelo que nos digan esto, si lo queremos decir en términos sencillos, pero realmente es un dolor donde ya sabe, allá abajo, para cualquier persona que nos digan eso. Así que bueno, esto me parece que es importante. Sí, más de lo social, que obviamente es desastrosa la situación que se da. La semana pasada, me dio una criaturita a media cuadra de la Casa de Gobierno, los papás durmiendo en la calle, toda esta situación. Y también está el condicionamiento, digamos, geopolítico, porque acá lo que están planteando, alejate de China, alejate de Rusia y vení con nosotros. Bueno, y ahí está el otro problema que hay que ver, digamos, y analizarlo en este contexto, que sí iba a llegar ahí y iba a empezar a hablar de ese tema. Primera cuestión, Argentina, Brasil y Estados Unidos producen el 90% de la soja mundial, de la producción mundial, entre un 80 y un 90% la tienen esos tres países. ¿Por dónde sale la soja de Argentina, digamos, y de Brasil? Por el río Paraná, la mal llamada hidrovía. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué es lo que le está pidiendo primero? Estados Unidos firmó un convenio con Paraguay para que la soja, para militarizar el Paraguay, para el control del Paraná. Póngalo entre comillas, la famosa hidrovía. En realidad, esto por un lado. Después, También le pide Biden, le pide Alberto Fernández en esta reunión, le solicitó que directamente, digamos, estos que son países liberales y se llaman y hablan del libre mercado, etcétera, lo que le pidió Biden directamente a Fernández es que no permita que China entre en una futura licitación para controlar el río Paraná. Fíjese la importancia que tiene el río Paraná, que ya los gallegos, los españoles, cuando conquistaron nuestras tierras, lo hicieron por el río Paraná, y hoy los yanquis están queriendo de que no entre, que el río Paraná lo quieren controlar ellos, por eso están militarizando Paraguay. Todavía no lo pueden hacer con Brasil porque está Lula. Pero en definitiva, lo que ellos están pidiendo es controlar el Paraná, porque el control del Paraná le permite controlar y obturar el ingreso de China a la región por este lado. Esto por un lado, digamos. La otra cuestión es que le piden a Argentina que no compita con la tecnología, que no deje que los chinos entren a competir con nosotros con la tecnología de 5G. Es la última tecnología, es de la famosa inteligencia artificial que tanto estamos hablando ahora. Y bueno, resulta que en paralelo, digamos, Brasil ya acordó con China incorporar esa tecnología. Ahí Lula se va a China ahora. Claro, entonces, digamos, es como que China viene, digamos, avanzando sobre una cuestión, sobre muchas cuestiones, y Estados Unidos se empieza a quedar sin el oxígeno de su patio trasero, porque además, acuérdese que hace unos meses atrás, hace uno o dos meses atrás, uno de los funcionarios de Estados Unidos, una funcionaria, sale diciendo de que los recursos eran de ellos, los recursos de América del Sur eran de ¿cómo es? De exactamente de Estados Unidos, etcétera. No sé si usted se acuerda de eso. Sí, sí, perfecto. El litio, el agua. El litio, el agua, etcétera. Es decir que es evidente que acá hay una guerra, hay una tercera guerra mundial, pero además hay una guerra por la supremacía económica y política a nivel mundial entre China y Estados Unidos. Y es evidente, o sea, y Estados Unidos está directamente involucrado en esta guerra mundial entre Ucrania y Rusia, pero es Estados Unidos el que está fogoneando. Y a su vez, digamos, ¿qué hace China? Por ejemplo, China, además de esto de la tecnología 5G con Brasil, también, digamos, acuerda con Brasil negociar en reales y en yuanes, digamos, lo cual le quita importancia al dólar como moneda o patrón internacional de cambio, que era una de las mayores ventajas que tenía Estados Unidos, ¿no es cierto? Y después otra cosa que le están pidiendo, lo están presionando, y que Cafiero, el canciller, digamos, se está haciendo el sota, por no decir otra palabra, y mira para otro lado, y pasa, y pasa, y pasa, es el tema de las centrales termonucleares, digamos, porque China no solo, digamos, de que viene y dice nosotros vamos a hacer esto, esto y esto, sino que además financia las obras. Entonces, digamos, le trae plata a Argentina, digamos, en este caso, a Brasil, etcétera, para hacer determinadas obras estratégicas para los chinos, pero también estratégicas para nosotros. Así que en esta guerra mundial es evidente que nosotros, digamos, primero no todo el mundo está invitado a sentarse a la mesa. Evidentemente nosotros no estamos invitados a sentarnos en esta mesa, y evidentemente somos los que ponemos la torta nosotros. Exacto, nosotros ponemos la torta y lavamos los platos. Y digamos, hay una canción de Serrat, discúlpeme la audiencia, la voy a decir, que dice algo personal, se llama, sí. Y él va hablando y dice, van a cagar a casa de otra gente. Uh-huh. Dice, bueno, ocupo este término porque realmente lo que hizo toda la vida Estados Unidos con el patio trasero, y evidentemente nuestro presidente no tiene los cojones suficientes, o no sé, digamos, para enfrentarse, bueno, Alberto Fernández, a su vez, ayer, anteayer, el sábado, sale hablando en un programa de YouTube, digamos, y sale diciendo que él es reformista como son los peronistas. Los peronistas no somos reformistas. No. Peronistas siempre fuimos revolucionarios, digamos. Nunca fuimos reformistas. Así que, bueno, evidentemente, hay una cuestión ideológica ahí en el medio, adentro del frente de todos, que es lo que se está discutiendo ahora y se está tratando de resolver, y que en esta disputa ideológica la derecha nos empieza a sacar cada vez más ventaja. ¿Por qué? Porque ellos ya pudieron, ya lograron definir, al bajarse Macri, ya logran definir quiénes son las candidaturas puestas, porque la derecha sabe perfectamente bien qué quiere y qué no quiere, porque esta derecha acá, por ejemplo, lo que pasa ayer con el colectivero, lo del colectivero ayer, hay mucha sospecha de lo que pasó, porque asaltan un colectivo en el inicio del recorrido, a esa hora de la mañana que saben que no hay gente. Aparece una foto donde en los que lo increpan al ministro de Seguridad de Buenos Aires estuvieron vinculados al crimen de Luciano Arruga, que es ese joven desaparecido por la policía bonaerense. Es decir, hay muchas cosas que empezaron a surgir de la investigación que evidentemente están mostrando de que hay una avanzada de los sectores de derecha, donde, digamos, a ver, la víctima es el colectivero, pero que el discurso, que estos hechos generan un discurso que favorece el discurso de Milei, el discurso del odio, el discurso de separar la política y destruir la política, porque en la medida que la política se destruya y se destruya la organización social y la organización popular, la derecha va a poder, el poder real, que es lo que nosotros decimos, son las grandes empresas, van a poder seguir facturando y obteniendo grandes ganancias a costa de la miseria del pueblo. Concretamente, no le busquemos más explicaciones al tema, ¿no? Así es. Juan, te llevo al tema provincial. Se ha reunido en el norte el Frente de Frente, y ha aparecido nueva figura, más nueva figura. Hay candidaturas, precandidaturas ya definidas que están planeándose. Hay un personaje que es respondió a los, digamos, a los intereses de Vicentín, que se llama Escarpín, que la semana pasada se escapó, unos tantos que se escaparon de la sesión de senadores para aprobar leyes fundamentales que hacen a la nación, en lo que hace a una ley con respecto a la niñez, que mataron a un chiquito en el sur, que los papás estaban presentes, los abuelos estaban presentes, y los senadores de la oposición se retiraron. Y estos tipos aparecen como que no, vienen de la nada, ¿no? Que no estuvieron nunca en política, aparecen como los salvadores. Entonces uno... Son unos sinvergüenzas, no tengo otra palabra para decirlo, porque además ahí se trataba una ley que es importante tener en cuenta, que era la creación de los juzgados en Rosario, los juzgados federales por el tema del narcotráfico. Por eso le digo, son unos sinvergüenzas de siete suelas, porque digamos, estos tipos se vienen y se presentan y quieren ser gobernadores de Santa Fe, como Escarpino, La Lozada, que son senadores nuestros, y nos aprueban una ley que va a beneficiar, más allá de las otras leyes, que estoy de acuerdo con usted, pero digamos, vamos a lo concreto, ellos son senadores de la provincia de Santa Fe y votaron en contra de nuestra propia provincia. Entonces, a ver, dejémonos ya y saquémonos la careta, son unos sinvergüenzas, no se le puede decir otra cosa. Le mienten a la gente, como tienen la cobertura mediática, porque nadie se entera de esto, porque esto no se publica, porque los grandes medios, porque acá, digamos, también, digamos, a ver, hay pobreza, pero paralelamente hay riqueza. ¿Quiénes son las empresas que remarcaron por arriba del promedio de inflación? 5 o 6 empresas. Arcor, Clarín, Claro, bueno, ahora no me acuerdo las otras 2 o 3 nombres, las empresas que remarcaron por encima de la inflación, pero una de las empresas que está ahí metida es Clarín. Entonces, ¿qué maneja Clarín? Clarín maneja la agenda pública, la agenda social. Entonces, Clarín, esto acá, Clarín y todo ese conglomerado de medios como TN, el diario Litoral acá en Santa Fe, etcétera, a todas estas noticias te la pasan, la pasan así nomás, muy de pasada. Y si exacerban, por eso yo le hablé lo del colectivero anoche, sin noticias como la del colectivero, porque las noticias como el colectivero ayudan y contribuyen a hablar mal de la política. Mientras que si ellos pasarían lo de Vicentín, etcétera, nosotros hablaríamos mal de nuestros candidatos, que son 2 cosas distintas, porque los candidatos de esos grupos económicos son justamente Scarpini y Lozada. Un poco, digamos, esto creo que es lo más importante para rescatar de esto que pasa. Después, cada uno que vote, pero a ver, después no se vayan a quejar los que voten a esa, a esos ridículos sinvergüenza que se presentan y después no apoyan a la provincia de Santa Fe, bueno, que después se atengan a las consecuencias, porque Puyaro es otro, digamos. Puyaro parece que él no gobernó en Santa Fe, parece que Puyaro llegó un día y le dijeron, le contaron que había una provincia que se llamaba Santa Fe. Se olvida que él fue ministro de Seguridad en la peor época del narcocrimen en Santa Fe. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir? Ya diciendo esto, ya no, más ya no podemos decir, ¿no? Perfecto, Juan. Gracias por hoy. Realmente muy nutrida, digamos, muy, muy bien planteados los temas y fundamentalmente la situación que se da internacional, nacional y a nivel provincial, ¿no? Ya te agradezco. Dale, Américo, un abrazo a vos y a la audiencia, un fuerte saludo. Perfecto, ahí estuvo el contador Juan Pidori, siempre en nuestro, digamos, en lo que significa, a través de su palabra, el apoyo que nos da este programa, que para nosotros es muy importante, ¿no?